bastante cariñosa. Me apretuja todo el cuerpo entero mientras va diciéndome te quiero. Nunca me obedece cuando yo le digo que no me acaricie, que no me haga mimos, porque sus caricias y sus besuqueos me derriten todo, pues su amor es fuego. Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa. Me apretuja todo el cuerpo entero mientras va diciéndome te quiero. ¡Así! Pero que es bastante cariñosa. Me apretuja todo el cuerpo entero mientras va diciéndome te quiero. Siempre que le pido que guarde cordura, ella me desarma dándome ternura. Hace lo que quiere, nunca me hace caso, calla mis protestas con un fuerte abrazo. Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa. Me apretuja todo el cuerpo entero mientras va diciéndome te quiero. Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa. Me apretuja todo el cuerpo entero mientras va diciéndome te quiero. Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa. Me apretuja todo el cuerpo entero mientras va diciéndome te quiero.